Andrea, ¿qué tal te sale la operación? En los brazos. ¿Bien? Solo bien. Solo bien. ¿Hay algo mejor que bien? Perfección. La nueva meta.